Continuamos en el desarrollo de nuestro tema. Ya les pido un poquito de ánimo ahí. Ya estamos en nuestro último periodo. Y la parte que estamos desarrollando hoy en el tema de finanzas es ya, viene a ser como una confirmación de los cuatro aspectos que desarrollo humano y profesional nos plantea en su principio de libertad financiera. Entonces, esto viene a confirmar las ideas que ya se han estado desarrollando. Decíamos entonces que de las deudas hay que salir y hay que salir más rápido, lo más rápido que podamos, ¿verdad? No tenerlas ahí. Si por alguna razón usted se involucró en ellas o se metió a una deuda, pues salir lo más pronto posible. No estar ahí chineando esas situaciones. Si queremos entonces que se nos den nuevas y mayores responsabilidades de administrar negocios propios o ajenos, debemos demostrar una buena administración de lo que ya se nos ha confiado. ¿La aplicación con qué? ¿Con qué historia que identificamos nosotros? La parábola de los talentos, ¿verdad? Si queremos que se nos den nuevas y mayores responsabilidades de administrar negocios propios o ajenos, debemos demostrar una buena administración de lo que ya se nos ha confiado. ¿Cómo están administrando sus iglesias? Si es usted un pastor, si es usted líder de un ministerio, ¿cómo está usted desarrollando su ministerio? De lo contrario, ¿qué va a suceder? En algunos casos se nos podrá quitar lo que tenemos para que otro lo administre. Señor, yo no quiero que me quiten mis talentos. Digámoselo al Señor. Señor, yo no quiero quedarme sin mis talentos. Pues entonces, administrémoslos bien. Si Dios nos ha concedido la oportunidad de enseñar en nuestra iglesia, en un colegio, en una universidad o en el lugar donde sea, Señor, yo necesito que tú me ayudes a aprender más y más de este oficio, porque yo quiero hacerlo bien, yo quiero, y estoy constantemente diciéndole eso al Señor, que Él nos ayude a mejorar en aquel campo, en aquello que hacemos, porque no nos queremos quedar sin ese talento. El deseo de Dios es que vivamos una vida como hermanos, de libertad financiera y de prosperidad, no de esclavitud. Yo quiero eso, hermanos. ¿Lo quiere usted? Yo no les escucho. El deseo de Dios es que vivamos una vida de libertad financiera y de prosperidad, no de esclavitud. Y yo le he dicho, Señor, quizá yo estoy comenzando ese proceso, quizá yo lo estoy comenzando, pero yo quiero llegar a esa plena libertad financiera, porque quiero servirte sin decir, Señor, no puedo ir a tal lugar porque no me alcanzan mis fondos. Yo quiero ir y hacer esta obra en tal lugar, indiferentemente si las personas tienen para mandarme, porque tú me has provisto para que yo vaya a ese lugar. Yo quiero que esto pase, que pase conmigo, que pase con mi familia, pero ¿lo anhelamos en realidad? El deseo de Dios es que vivamos una vida de libertad financiera. Entonces, de veras que no es el deseo de Dios que pasemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo termino mi semana? ¿Cómo termino mi mes? Dios quiere prosperarnos. Y yo no estoy hablando de una prosperidad como a veces se tergiversa, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero nosotros con nuestras actitudes no se lo estamos permitiendo a Él. ¿Qué dice Dios? Dios dice en Deuteronomio, ¿qué dice? Deuteronomio 28. Leamos juntos y digamos juntos esta expresión: planes de bien tengo para ustedes y no de mal. Yo recibo esos planes de bien que Dios tiene para mí. Y yo los animo que lo hagamos nosotros y se lo digamos: Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para mí. Señor, si estoy comenzando quizá un poquito tarde porque me desenfoqué en algún momento de mi vida, pues yo quiero ubicarme en el lugar que tú quieres, Señor. Yo quiero vivir realmente como un hijo de Dios. No quiero que mi vida sea de mal testimonio para otros creyentes. En esta área, hermanos, el área de finanzas es una área bien importante. Y ya no solo estemos esperando qué me van a dar los demás, sino, Señor, ¿qué me vas a permitir entregarle a otros? Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese equipo de gente que tiene para dar, no solo que está esperando que recibir. Continuamos siempre en el desarrollo de nuestro tema de finanzas, que es un tema súper amplio y que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos. Principios para alcanzar la libertad financiera. Principios para alcanzar la libertad financiera. Voy a dejarles mi teléfono y cuando me quieran llamar y decirme: hermana, yo estoy poniendo en práctica estos principios. Y mire, tal vez no todos, pero he comenzado a hacer esto y esto. Y yo voy a decir: gracias, Señor, porque tú estás usando este material para ayudarnos a hacer cambios en nuestras vidas en este momento en el área de las finanzas. Número uno, entrega la propiedad de tus posesiones a Dios. Todos tendríamos que quizá unir nuestras manos y decirle: Señor, queremos llevar este aprendizaje a la práctica. ¿Cómo hacer para no solo cargarnos de este aprendizaje y dejarlo en nuestra mente, sino vivirlo, hacerlo? Oh Dios, pusiste a mi cuidado todo cuanto has hecho. Salmo 8, 6. Repitamos juntos, Salmo 8, 6. Oh Dios, pusiste a mi cuidado todo cuanto has hecho. Cosas materiales, un oficio, un ministerio, nuestros hijos, y sigamos. El listado sigue de todo lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Pero a veces el proceso a seguir es fuerte ahí. Entrega la propiedad de tus posesiones a Dios. ¿Y cómo se hace eso, verdad? Entregar la propiedad de nuestras posesiones a Dios. Posesiones, dinero. Levánteme la mano a alguien a quien su padre le dejó una herencia, pequeña, grande, como sea. Qué bueno, qué bueno. El dinero, si es una propiedad. El tiempo, lo que nos estaba hablando esta mañana nuestro vicerrector. El tiempo. ¿A qué hora se inicia la clase? Si usted tiene razones, ¿verdad? Si usted aparece 8:30, 9, la clase no está llegando al corazón, no está motivando. Entonces, animémonos, ¿verdad? Indiferentemente el tema que estemos desarrollando, hoy estamos desarrollando, estamos hablando de la clase de desarrollo humano y profesional. Luego van a estudiar historia de las misiones y así van a ir obteniendo cada uno de sus clases, pero la motivación de ver a los estudiantes a las 8:00. Y mi responsabilidad de estar un poquito antes también, y gracias a Dios lo hemos logrado. La familia, entrega la propiedad de tus posesiones a Dios. La familia. ¿Qué reto más grande ha sido si usted ya tiene a sus hijos en la universidad o ya tiene a sus hijos casados? ¿Qué reto más grande ha sido llevar hasta sus hijos al momento en donde están? Y para los que estamos en el proceso, que todavía nuestros hijos no están grandes, el reto, ¿verdad? De que nuestros hijos lleguen a convertirse en esas personas que Dios quiere hacer de ellos. El potencial futuro, ¿cuál es nuestro potencial en este momento? Para los pastores que tienen el sueño de una iglesia grande, ustedes dirán, tengo una iglesia de 100 miembros o de 50 miembros y con la ayuda de Dios vamos a trabajar duro para convertirnos dentro de 5 años en una iglesia de 500 miembros o de más miembros. Ahora, pero ¿cómo, repito, llevar el conocimiento a la práctica? ¿Qué es nuestro problema y qué es la oración que tenemos que tener? Señor, ayúdame a no quedarme con esto en mi mente. ¿Cómo hago para que tú hagas rema, verdad? Haga vida esta palabra en mí y yo pueda llevarla a la acción. Eso del potencial futuro. Tenemos una cantidad de talentos en nuestras iglesias impresionante. Hermanos, ¿cómo tenemos, qué podemos hacer, qué estrategias podemos crear con la ayuda del Señor para que esta gente esté ubicada en el lugar y en el ministerio correcto? Le decía un día de estos a mi esposo, ¿cómo hacemos para proponer una estrategia donde la gente que está en la iglesia, en los templos, solo sentada, decida ya salir de ese asiento, pararse, ponerse disponible y miren, ayúdenme a descubrir en qué puedo servir yo? Ustedes saben, para quienes estudiaron el material de 1,000,000 de líderes, hay un test precioso en ese material que mientras lo va contestando el estudiante, va entendiendo, mi don está enfocado a la visitación, mi don está enfocado a la predicación, mi don está inclinado al evangelismo personal. Y son cosas, la misma pregunta, ¿verdad?, que se le hace al estudiante, va dándonos la respuesta. Entonces, ¿por qué no usar esa estrategia para encontrar dónde ubicar a nuestra gente? Porque algunos están sentados porque quieren estar sentados, pero otros necesitan que les iluminemos, ¿verdad? Necesitan que les llevemos estrategias y les como que se le den parámetros. Mire, aquí está su área fuerte. Usted es un maestro de preprimaria, de primaria. Le gusta enseñar. Aquí hay un ministerio en la iglesia. El potencial futuro. Las posesiones. Aquí el dinero, lo efectivo, ¿verdad? qué bendición para aquella gente que Dios le ha permitido tener una cuenta en el banco. Y si no la tuviéramos, pues aunque sea poquito a poquito, comencemos ahí a ponerle, ¿verdad? Las posesiones, si tiene una casa, si tiene un terreno, ¿qué cosas nos ha dado el Señor? ¿O habrá alguien aquí que tenga una finca y en su finca tenga ganado? Sus posesiones. Posesiones materiales. La educación. Entrega la propiedad de tus posesiones a Dios. Señor, me estás permitiendo obtener una licenciatura en teología. ¿Dónde vas a ubicarme? Yo creo que quizá la pelea de muchos que hemos decidido estudiar teología en un momento dado es: Señor, aquí está lo que me dijiste que hiciera. Y ahora, Señor, ¿dónde vas a mandarme? ¿Qué voy a hacer? La profesión. La educación se refiere al proceso, ¿verdad?, que se está realizando. La profesión, pues, por lógica, el oficio que realiza la persona, sea oficio o X licenciatura, a lo cual la persona ha decidido dedicarle el resto de su vida, lo que tiene de vida. Pero todo eso, llegamos y lo entregamos al Señor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio de actitud. De vernos como administradores y no como dueños. Al ceder todo a Dios, Él cumplirá su promesa de proveer todo lo que necesitamos. Miren, aquí está nuestro problema. Aquí está, voy a decir yo, mi problema. O aquí ha estado mi problema. No hemos querido entregar estas cosas al Señor. Pues si aquí está, Señor, tú me lo diste. Y a raíz de eso, quizá a veces como que nos ha costado alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Al ceder todo a Dios, ¿de qué se va a encargar Él? De cumplir su promesa de proveer todo cuanto necesitamos. ¿Y ese todo qué incluye? Todo, todo. Físico, material, espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre decirlo y hacerlo? Si estamos convencidos de cuál ha sido el llamado que el Señor nos ha hecho, pues vamos a ver hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Pero el reto en el transcurso que desarrollamos estos principios es: Señor, yo no solo quiero tenerlo en mente. Señor, yo no solo quiero conocerlo, quiero comenzar a vivirlo. Y aunque va a ser un proceso, y aunque me va a costar, yo quiero cambiar de actitud. Libérate, ¿de qué? Miren cómo se afirma. Entonces, como que Dios nos está hablando ahí, ¿verdad? Liberémonos de cualquier deuda, por insignificante que pueda ser. ¿Qué es una deuda? Recordando siempre, es una obligación que uno tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro una cosa. Obligación moral contraída con otra persona. Eso es. Liberémonos. Y con la ayuda de Dios, y si hacemos, damos los pasos oportunos, lo vamos a hacer. ¿Qué son las deudas? Las deudas, para los contadores, son el pasivo que aparece en un balance. ¿Qué ocasionan las deudas en una persona? Le ocasiona ansiedad y estrés en el área de responsabilidad económica. Le ocasiona también, ¿qué más? Ocasiona ansiedad y estrés en el área de responsabilidad económica, en las necesidades básicas de la familia. ¿Por qué? Porque ya no se puede satisfacer una necesidad porque hay que estar aportando a una deuda en particular, ¿verdad? Y eso viene a traernos ansiedad y estrés en todos los aspectos de la vida. Yo pregunto, ¿no es este uno de los temas que más necesitamos vivir, pues, llevar a la práctica en nuestros países centroamericanos, latinoamericanos? ¿Por qué tanto se habla del sueño americano, verdad? Del deseo de la gente por salir de esta condición económica en la que se vive. El anhelo del ser humano siempre de buscar, pues, una mejor condición. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Haga un plan por escrito. Haga su presupuesto. ¿Quiénes lo van a hacer para el mes de septiembre? Qué bueno. Haz un plan por escrito. Eso se le llama presupuesto, donde te va a aparecer el listado de gastos en el orden de importancia. Estado de gastos en el orden de importancia. Comenzamos nosotros sacando lo que no nos pertenece, ¿verdad? Nuestros diezmos. Luego, cada uno de los pagos que usted tiene que realizar, cada una de las necesidades que usted tiene que solventar. En su presupuesto, lo primero que deberá anotar son las necesidades, compras que se deben hacer para satisfacer las necesidades básicas en la vida. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Alimento, ropa, calzado. Entonces usted sabe que por ahí es necesario comenzar, ¿verdad? Y lo que ya hemos hablado, todos los pagos que hay necesidad de hacer en casa. Y ropa todavía, la ropa, mire, ahí hay un paréntesis, no ostentoso, ¿verdad? Lo modesto, lo necesario. Y eso tal vez no nos está indicando que vamos a andar todos ahí sucios o mal vestidos, sino con decencia, ¿verdad? Y poder andar bien presentable ante las demás personas. Los gustos, pues son aquellas cosas que satisfacen una necesidad básica en nuestra vida. Son aquellas cosas que satisfacen, dice, una necesidad básica en nuestra vida y son de una mejor calidad. Por supuesto, si usted come entre semana, compra en el mercado, Pero de pronto se quiere dar el gusto de irse el miércoles, ¿a qué restaurante? Algún restaurante que de pronto usted le haya llamado la atención, ¿verdad? Pero mi pregunta y la pregunta que se nos hace, ¿nos alcanza el presupuesto para darnos ese gustito? Si le alcanza una vez cada dos meses, bueno, si le alcanza una vez al mes está bien, pero ¿nos alcanza? O a veces nos vamos y gastamos en una salidita 400 y para la semana ya no tenemos. Ahí es donde actuamos insensatamente, imprudentemente, porque ya la calidad de esas cosas es un poquito mejor, ya el que usted se vaya a sentar en un restaurante, pues ya le va a indicar mínimo 200 quetzales, mínimo, si no más, ¿verdad? Los deseos. En nuestro plan, pues van a estar todas estas cosas, los deseos, los gustos, las necesidades. ¿Qué son los deseos? Son las cosas que nos gustaría tener, pero que no son necesidades básicas. Solo se pueden comprar con excedentes, después de cumplir con las obligaciones. ¿Qué cosas desea usted, hermano? Hermana, ¿qué cosas desea usted? ¿Un vehículo? ¿Una? ¿Una lavadora podría estar necesitando la hermana? Ahora, la lavadora podríamos decir es una necesidad para una ama de casa. Y qué importante es que los esposos ahí aparten, ¿verdad? Vayan ahorrando si no la tienen todavía y la ayuden de esa manera a su esposa. Los deseos son las cosas que nos gustaría tener, pero que no son necesidades básicas. Solo se pueden comprar con excedentes después de cumplir con las obligaciones. Parece un poquito trillado el ejemplo del hermano o la persona que tiene el vehículo modelo 2000 y anhela un vehículo modelo 2009, pero es un deseo. Tiene su vehículo que le sirve y le sirve re bien todavía y no tiene el necesario capital para comprarse otro, ¿verdad? Identifique cuáles son las cosas esenciales para la vida y cuáles no. ¿Cómo hacer para identificar eso? ¿Qué cosas son necesarias, esenciales para la vida y cuáles no? Una persona endeudada debe gastar solo en lo esencial para vivir. Si tiene deudas, pues ¿cómo va a estar pensando en darse gustos, verdad? Tiene que estar pensando en cómo va a saldar esas deudas. Esto es para los hombres y es para las mujeres. Haz las tareas de mantenimiento de tu hogar. Vehículo, si lo tiene. Vestimenta para las mujeres que... No estoy en ese grupo, pero hay hermanas que, ¿cómo saben? Hacer su propia ropa. Vestimenta, sin tener que pagar a otros por hacerlo. O cada vez que se nos arruina ahí el baño, o el inodoro, o qué. Tantas cosas que necesitamos, arreglos a veces en casa. Entonces, esta es una idea, ¿verdad?, que se está promoviendo. Haz las tareas de mantenimiento de tu hogar, vehículo, vestimenta, etcétera, sin tener que pagar a otros por hacerlo. Si yo estoy trabajando medio tiempo, pues yo voy a buscar contratar a una persona que me ayude a cuidar de mis hijos en ese medio tiempo. En el otro, porque yo estoy ahí, No necesito tener a otra persona ahí. Haz las tareas de mantenimiento de tu hogar, vehículo, vestimenta, etcétera, para que no tengamos que pagar para que eso se haga, ¿verdad? Ya vamos concluyendo, hermanos. Yo sé que es cansado este tiempo, pero ánimo. Desarrolla una actitud de conservación eliminando gastos que no sean de importancia vital. ¿Hace cuánto tiempo su juego de comedor, perdonen que me vaya al juego de comedor, necesitó de un arreglo y no lo ha hecho? Pero que necesita el toque de un carpintero, ¿verdad? Quizá ya se está descomponiendo un poco, pero está bueno. La madera está bien, solo puede hacerle ciertos cambios. Entonces tenemos que desarrollar esa actitud de conservación. Pero a veces miramos que las cosas están dañadas en nuestra casa y pasan 3 meses, pasan 6 meses, pasa 1 año y cuando de pronto quisimos componer aquella situación, ahí sí ya no sirvió. Y va a salir más caro, ¿verdad? Cuando pudo haber durado unos 5 años más. Entonces tenemos que desarrollar esa actitud de conservación. Las mujeres sabemos que si queremos conservar, de pronto usted tiene como unas camisitas especiales ahí o vestidos especiales, usted sabe que si los quiere conservar, pues tiene que lavarlos con mucho cuidado. Tiene que saberlos colocar al sol. Todo eso es parte de conservar lo que nosotros tenemos. Estableciendo diferencia entre lo que necesito y lo que quiero, ¿verdad? Recordar siempre esa parte en las finanzas. ¿Qué es lo que realmente necesito? Pues voy a sacar de mi dinero y comprar eso que realmente necesito. Pero lo otro que solo lo quiero, puede esperar. ¿Qué hay que hacer antes de gastar? Ya hablábamos de hacernos una serie de preguntas, pero pensemos antes de gastar. ¿Es una necesidad? Recordando, ¿es un gusto? ¿Es un deseo? ¿O refleja este gasto mi ética cristiana? ¿Puedo seguir comprando artículos por deseo, aun cuando le debo dinero a otros? No, ¿verdad? No. Hay que usar ese dinero para ir y pagar a otros. ¿Es lo mejor que puedo obtener por este precio? ¿O estoy gastando porque me dan facilidades para pagar? ¿En qué tienda, en qué supermercado usted considera que ahorra más cuando va a hacer sus compras? Podemos obtener a veces un buen producto a un bajo precio, pero ya fuimos a observar cómo yo voy a ahorrar un quetzal, 2 quetzales. Porque podría ser que de pronto le estén dando facilidades, ¿verdad? Para comprar un producto, pero al final eso le sale el doble. Y no estamos ahí entonces ayudándonos. Es un artículo que se devalúa rápidamente todo lo que compramos. Descubrir qué tipo de artículo es el que vamos a comprar, ¿verdad? Y recordemos ahí el dicho de los abuelitos. A veces dicen ellos, lo barato sale caro. Porque aparentemente se compró a buen precio, pero una semana después, aquel producto ya no funcionó. Y por otro lado, consiguió el producto en un lugar recomendable, un producto de calidad, y aquello le duró 1 año. Entonces, sea ahí la, la diferencia. Es un artículo que se devalúa rápidamente. Es costoso el mantenimiento para los conocedores de automóviles. Cuando van a comprar un automóvil, ¿en qué piensan? La marca, ¿verdad? Los repuestos. Voy a conseguirlo tal vez a un precio, cuando se va a comprar un vehículo usado, que yo lo he escuchado por ahí. Voy a conseguir un precio un poco cómodo, pero los repuestos no los voy a encontrar fácilmente. ¿O son súper caros? ¿Cómo está ahí la situación? Entonces la persona tiene que estar como analizando, ¿verdad? Todos estos aspectos. Deje de comprar al crédito. Ya no compre el crédito. ¿Cuántas veces hemos caído? Voy a hablarles de mi experiencia. Nunca había caído yo en comprar algo al crédito. Y hace un año fuimos con mi hija a un evento de su colegio donde ofrecen las enciclopedias, ¿verdad? Y estaba ahí una enciclopedia preciosa de primaria. Y imagínense mi hija, mamita, que compráramos la enciclopedia. Y jamás había dado por comprar un producto así. Pero de pronto, sin desearlo, caí en la trampa, decimos, ¿verdad? Caí en tomar esa decisión. Gracias a Dios ya la cancelé, pero dije, no fue primera y va a ser última vez. Porque probablemente me terminó costando como unos 1,600 y probablemente al contado la pude haber comprado en 1,000 quetzales. Y todos, gracias a Dios, en mi caso ese es el caso que yo les puedo contar, pero ¿cuántos de nosotros no hemos caído en situaciones una tras otra y tras otra vez? ¿Y qué entonces nos está sucediendo, verdad? Cuando la recomendación ahí es que tenemos que aprender a comprar cuando ya tenemos todo en la bolsa y no caer en ese, en el peligro de comprar al crédito, porque eso nos va a afectar. Y, aunque lo que compremos sea bueno, porque una enciclopedia es buena, pero tenemos que pensar en que podría yo adquirirla, mejor voy a comenzar a hacer mi ahorro. Y mejor la adquiero de una sola vez y me ahorro tantos quetzales. Entonces, ¿en qué problema pudo haber caído usted? ¿O en qué situación? Gracias a Dios yo ya salí de eso. ¿Usted está en alguna situación como esa? Pues paguémosla lo más pronto posible y no más. Aunque lo que querramos adquirir sea bueno, ¿verdad? Una persona endeudada debe comprar solo al contado. Si lo tenemos está bien, paguémoslo. Si no, pues, aunque yo quiero, ¿verdad? Aunque yo deseo, aunque a mí me gustaría. Si estás endeudado por el mal uso de las tarjetas de crédito, ya me respondieron esta pregunta, ¿quiénes tienen una tarjeta de crédito? Una por ahí nada más. Mire, para la gente que sabe darle el uso correcto y paga en el momento dado, les ayuda. Pero para la gente que no sabe cómo manejar una tarjeta de crédito, se siente, pasa un día como millonario, vive un día como rico, o vive una semana como rico y se va al supermercado y compra con su tarjeta, pero días después no sabe cómo hacer para pagar los 5,000 que tiene ahí que debe. Y que debe y debe de pagar ya. Y termina en el hospital porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, si la persona pues llega un momento en que sabe usarla y tiene para pagar en el momento, pues está bien. Pero para quien no, dice hermano Andrés Panasiuk, córtela o quémela o mire qué hace, ¿verdad? Ya casi estamos ya concluyendo. Si usas tarjeta de crédito, van a irse con ese nombre hoy en la mente, las tarjetas de crédito. Acostúmbrate a pagar el total endeudado cada mes, para la gente que la usa, ¿verdad? tiene que pagar el total de lo que sacó ahí, pagarlo en el momento. Si no puedes hacerlo, ¿qué tiene que hacer con esas tarjetas de crédito? Quémelas, rómpelas. Y haga una carta a la compañía con un plan para saldar esa deuda. Pero ya no más. No vendas algo valioso para salir de deudas. Si no has cambiado tu actitud, si no hemos cambiado nuestra actitud, porque hay gente que dice, voy a vender, ¿qué podría decir? Tiene su casa y tiene un terreno. Pues voy a vender el terreno para salir de todas estas deudas en las que he caído. Pero el primer consejo es, si usted no ha cambiado de actitud en cuanto a la situación de las deudas, cuidado, mejor todavía no, porque va a deshacerse de su terreno y va a volver a caer en lo mismo algunos días después. Si no ha cambiado de actitud, si no ha comprendido, si este tema no nos ha entrado realmente en cómo funcionan las cosas, pues mejor esperar un poco. No vendas algo valioso para salir de deudas si no has cambiado tu actitud de comprar al crédito. Eso solo trata los síntomas en vez de el problema. Porque el problema es otro, ¿verdad? El problema es que la persona no ha entendido que quiere salir de aquella deuda, pero nomás salió y vuelve a meterse en otra. Ahora, ya lo vamos a ver más adelantito en el material, que sí es provechoso. Si usted tiene 5 deudas y no sabe cómo hacer, pero usted quiere con la ayuda del Señor y con su esfuerzo salir, si usted considera que ya no va a volver a caer en eso, pues entonces está bien. Vendamos el terreno, ¿verdad? Y paguemos lo que debemos y nunca más volvamos a caer en ese problema. Pero si la actitud sigue igual, ahí es donde nos dice, espérese. Una vez usted haya desarrollado buenos hábitos económicos y haya roto las ataduras financieras producidas por el mal uso de tarjetas de crédito, si no es ese su problema, producida por andarnos metiendo en deudas que luego no se pagan, apliquémoslo ahí. Y también producidas por tu comportamiento con respecto al dinero o mal comportamiento, ¿verdad? Que no sabemos cómo manejarlo. Evalúa la posibilidad de vender algo de valor para liquidar tus deudas. Solo entonces, cuando ya entendimos, ya no quiero esto, Señor. Voy a vender ese terreno y ese me va a servir para pagar todo lo que debo. Yo quiero tener paz. El llamado es ese. Esto es para nosotros tan lógico, ¿verdad? El cuidado con... creo que ya esto no es ni problema para nosotros, pero sí para mucha gente que sueña con volverse millonario de un día para otro. Esto es la forma de inversión que permite controlar un activo grande con una pequeña inversión de capital, ¿verdad? La gente es mover un gran capital con una muy pequeña inversión. Y quiero que nos detengamos en esta parte. No pongas en juego las relaciones familiares de amigos, ¿por qué? Para la gente que tiene este problema, podría ser que usted tenga miembros en su iglesia que luchen todavía con esto. Muchos de nuestros parientes cercanos, siendo buenos cristianos, de pronto, si yo me ganara la lotería, le daría los diezmos a la iglesia a la que asisto, ¿verdad? Al lugar donde yo asisto. Tan bueno, ¿verdad? O tan buenos. Ahora, ¿somos realistas? ¿Realistas? ¿No pasaría esto en algún momento? Cuidado. No pongamos en juego las relaciones familiares, las de amigos, por jugar a la lotería financiera. Olvidémonos de tratar de hacernos ricos, así, ¿verdad?, de la vía rápida. Miren, tanta gente ofrece, acepta propuestas de narcotraficantes, de gente que obtiene su dinero de mala manera porque le ofrecen de un solo pago 100,000 quetzales, ¿verdad? Cuidado con esas situaciones y los casos que vivimos en nuestras iglesias. Probablemente no lo he vivido en mi iglesia, en mi congregación, pero sí he oído que otro pastor lo vivió, donde un hermano, entre comillas, llega a aquella congregación y es una persona que da ciertas ofrendas de mucho respeto, dicen ellos, ¿verdad? Ofrendas grandes y todavía dice, ore por mí, hermano pastor, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se han vivido y que se viven dentro de nuestras iglesias. Y el reto ahí para el pastor, el valor, la valentía, palabras muy, son sinónimos, la valentía para confrontar aquella situación con esta persona. Pero a veces, mejor, ¿qué se hace? Y ahí estamos cayendo también en pecado. Aprendamos a ahorrar, hermanos. Por poquito que podamos ir poniendo ahí en esa cuenta, pero hagámoslo. Va a ser, es disciplina. ¿Cuántos de los que ya tienen hijos grandes están observando ese hábito en sus hijos? Que de pronto están ahorrando más que el padre, ¿verdad? Que ya tiene su cuentecita de ahorro o que lleva ahí su alcancía y ahí está poniendo su dinerito. Pero es disciplina. Para afianzar tu vida financiera, aprende a ahorrar regularmente. Entonces aquí está el secreto del, si queremos avanzar, comencemos a ahorrar, entonces, aunque sea poquito, pero comencemos a ahorrar. Que el Señor nos ayude. No importa la cantidad que ahorres para iniciar. Si no podrías más, ¿verdad? Si no cuenta usted para comenzar a ahorrar 50, pues comencemos con 15, con 20. Si no puede con 200, pues comencemos con 50. ¿O con qué podemos? No importa entonces la cantidad que podamos ahorrar para iniciar, pero comencemos. Lo importante es formar la costumbre. Costumbre. Quizá me hubiese querido ir para la Pizza Hut, ¿verdad? O para no sé qué otro restaurante. Pero eso va a ir para mi ahorro. Va para mi ahorro. Vamos a concluir ya con esta parte. ¿Cómo formar una conducta de ahorrante? El pensamiento le lleva a actuar, a formar un hábito, una costumbre, y aquello va a llevarnos a tener ya una conducta que va, si es, estamos hablando del ahorro, si usted ahorra por un año 100 quetzales mensuales, ¿cuánto va a tener a fin de año? 1,200 que ya no los habría tenido si no los hubiera puesto mensualmente en la cuenta, ¿verdad? Pero tenemos que aprenderlo. Vamos a concluir ya con esta parte, este aspecto, y el llamado es a volvernos con el hábito del ahorro.